martes, otra mujer. Los invitamos a conocer sus sueños, su obra, su vida. Chicha y limonada, a las 2 de la tarde por FM Los Coihues. Mujer, si te han crecido las ideas, de ti van a decir cosas muy feas. Chicha y limonada. Un programa de mujeres para todos los géneros. Mañana es tarde y el tiempo apremia. Te digo mañana es tarde, te digo que el tiempo apremia. Te digo mujer que es tarde, oye que el tiempo apremia. Hola, buenas tardes a todos. Un nuevo día, un nuevo martes, un nuevo encuentro y la alegría de estar junto a ustedes en este equipo que somos Adriana Berné, Valeria Travín, hoy ausente con aviso, y Fabián, que lo tenemos ahí manejando los mágicos controles. La ausencia de Vale, que fue con aviso previo, la pudimos reemplazar, no definitivamente, por supuesto, no se asusten los fans de Vale, pero hoy nos acompaña una amiga que también le gusta la radio. Su nombre es Marta, es vecina del barrio, amiga nuestra. ¿Cómo estás, Marta? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Adriana? La verdad que realmente esto es muy nuevo para mí, pero bueno, esperemos poder colaborar un poquitito, ¿no?, con el programa. Es nuevo para todos, salvo para Fabián. Claro. Para nosotros también es todo nuevo, pero la verdad que cada vez nos vamos soltando un poquito más y lo vamos disfrutando más. Claro. Bien, saben que esto es Chicha y Limonada, como bien decía la apertura, y en este programa hablamos de mujeres, de su vida, de su obra, mujeres que para nosotros son importantes por el legado que han dejado o por la vida que han llevado, y las elegimos porque nos gustan, solo por eso. Así que como estuvimos haciendo en los dos programas anteriores, invitamos a que si alguno tiene o piensa que hay alguna mujer de la cual vale la pena hablar, nos manden un mensajito. Marta, ¿tenés ahí el teléfono? Sí, el teléfono con el cual se pueden comunicar a la radio es 1547-03-449. 1547-03-449. Esperamos sus mensajes. Y para los que andan ahí por el Facebook de la radio es FM Los Coihues. Y si tenés mail y querés mandar un mail, radio FM Los Coihues, @gmail.com. Desde ya agradecemos a todos los que en el transcurso de la semana nos van haciendo aportes y sugerencias para que el programa sea cada vez mejor, a todos los que también nos felicitan y nos miman diciéndonos que está buenísimo, que sale todo bien. Así que bueno, gracias, y gracias a los compañeros que siempre tienen una palabra de aliento, a nosotras que somos nuevas en la radio, a Leo, que el sábado en el programa de Los Yuyos tuvo hermosas palabras para con Vale y conmigo, para los chicos de Conciencia Gaia, que siempre nos recuerdan. Conciencia Gaia es un lindo programa que se escucha por esta radio, FM Los Coihues, 105.5, los días lunes a las 10 de la mañana. Bien, todavía no les vamos a decir de quién vamos a hablar, pero ella es, por supuesto, una mujer guatemalteca, es contemporánea, y les vamos a hablar un poco de su vida, de su lucha. Aún vive, así que todavía tiene una larga lucha por delante para ver si las cosas realmente cambian como todos pretendemos, y ella lleva esa bandera de cambio para su país en especial y para América Latina en general. Bueno, Menchu nació en San Miguel Uspatán, ubicado en el departamento del Quiché. Es hija de Vicente Menchu Pérez y Juana Tun Cotoja, dos personajes muy respetados en su comunidad. Según su autobiografía, su padre fue un campesino indígena, activista en la defensa de las tierras y los derechos de su pueblo, y su madre era una indígena partera. Desde muy pequeña conoció las injusticias, la discriminación y la explotación a los que son sometidos los indígenas de Guatemala, que viven en la pobreza extrema. A los 5 años comenzó a trabajar en una finca de café, en condiciones tan pésimas que fueron causa de la muerte de sus hermanos y amigos suyos, así como la represión de la que fue víctima su comunidad por parte de los terratenientes y miembros del ejército de Guatemala. Desde joven se involucró en las luchas reivindicativas de los pueblos indígenas y campesinos, lo que valió la persecución política y el exilio. En 1979 tenía solo 20 años. Fue miembro fundador del CUC, Comité de Unidad Campesina, y del RUOC, Representación Unitaria de la Oposición Guatemalteca, de la que formó parte de su dirección hasta 1992. En enero de 1980, su padre Vicente fue una de las 37 personas, entre las que se contaba el cónsul español Jaime Ruiz del Árbol, que la Policía Nacional de Guatemala quemó viva con fósforo blanco en la masacre de la Embajada Española en la ciudad de Guatemala. Mientras sus hermanos optaban por unirse a la guerrilla, Rigoberta Menchú inició una campaña pacífica de denuncia del régimen guatemalteco y de la sistemática violación y los derechos humanos que tenía de objeto a los campesinos indígenas. Ella misma personificaba el sufrimiento de su pueblo con notable dignidad e inteligencia, añadiéndole la dimensión de denunciar la situación de la mujer indígena en Hispanoamérica. Para escapar a la represión, se exilió en México, donde publicó su autobiografía en 1983. Recorrió el mundo con su mensaje y consiguió ser escuchada en las Naciones Unidas. En 1988 regresó a Guatemala, protegida por su prestigio internacional, para continuar denunciando las injusticias. En 1992, la labor de Rigoberta Menchú fue reconocida con el Premio Nobel de la Paz, coincidiendo con la celebración oficial del 5º centenario del descubrimiento de América, a la que Menchú se había opuesto por ignorar las dimensiones trágicas que aquel hecho tuvo para los indígenas americanos. Su posición le permitió actuar como mediadora en el proceso de paz entre el gobierno y la guerrilla, iniciado en los años siguientes. Gran parte de la popularidad le vino de sus libros autobiográficos de 1982-1983, Me llamo Rigoberta Menchú y así me nació la conciencia, escrita por Elizabeth Burgos a partir de sus conversaciones con Rigoberta Menchú. Agregamos a su biografía que estuvo tentada por partidos políticos a presentarse en las elecciones en Guatemala en el 2007 y en el 2011. No tuvo buenos resultados, la verdad hay que decirlo, sacó solamente el 3,9% y quedó en quinto lugar. Pero bueno, fue una alternativa política que en ese momento no fue del todo exitosa, pero ella hizo el intento de postularse. Después vamos a hablar de la obra y de los libros que escribió Rigoberta. Yo quiero hacer una aclaración en la biografía que leyó Marta, habló del descubrimiento de América. América ya estaba descubierta desde hacía mucho tiempo, así que eso creo que amerita aclararlo. Siguen hablando del descubrimiento de América, olvidándose que acá ya había gente habitando estas tierras. Bueno, vamos a ir a nuestro primer tema musical, un tema muy bonito, escrito por León Gieco, que se llama Cinco siglos igual. Soledad sobre ruina, sangre en el trigo, rojo y amarillo. Siglos igual, libertades sin galope, banderas rojas, soberbia y mentiras, medallas de oro y plata, contra esperanzas, cinco siglos igual. En esta parte la historia se cayó, como se caen las piedras, aun las que tocan el cielo. Pues tan cerca del sol, pues tan cerca del sol, desamor, desencuentro, perdón y olvido, cuerpo con mineral, pueblos trabajadores, infancias pobres, cinco siglos igual. Leyenda perdida, cinco siglos igual. En esta parte de la tierra, la historia se cayó, como se caen las piedras, aun las que no. Pues tan cerca del sol, es tinieblas con flores, revoluciones, y aunque muchos no están, nunca nadie pensó desarmarlo. Acabamos de escuchar esta hermosa versión de Cinco Siglos Igual, cantada por Mercedes Sosa, León Gieco y Víctor Heredia. Estás escuchando Chichi Limonada, un programa para todos los géneros. Hermosa esta Rigoberta Menchú que nos acompaña hoy en nuestro tercer programa. Les voy a leer algo que ella escribió y que es parte del contexto político de la época, del momento en que Rigoberta nace y empieza a comprometerse socialmente con sus compañeros campesinos y sus compañeros indígenas. La Guerra Civil de Guatemala tuvo lugar entre 1962 y 1996, aunque la violencia estalló años antes. Menchú percibió que, en el intento de sofocar la rebelión, las dictaduras cometieron las más grandes atrocidades. Se arrasaron aldeas, se asesinaron decenas de miles de campesinos, principalmente indígenas, centenas de sindicalistas y estudiantes, numerosos periodistas por dar a conocer la información, connotados intelectuales y políticos, religiosos y religiosas. Esto engloba un poco lo que era el contexto político y cada vez que investigamos sobre alguna de estas realidades latinoamericanas nos damos cuenta lo común que tienen todas con cosas que también pasaron en nuestro país. No con campesinos, porque nuestro país no está formado por la mayoría de campesinos e indígenas, como sí lo es Guatemala, pero las cosas son muy similares. Rigoberta nace en el año 59, como antes nos contó Marta. El año anterior, que ya venían, por supuesto, de una dictadura tras otra, asesinan al dictador de turno, que era Castillo Armas. Ellos se mataban entre ellos. Asumía un dictador y cuando no les gustaba lo mataban o lo derrocaban los mismos militares y se iban poniendo unos a otros. Muerto Castillo, asume otro militar, ferviente anticomunista y enemigo de los gobiernos progresistas, llamado Miguel Idígora Fuentes. A pesar de esta propaganda que le acabamos de hacer de anticomunista, parece que era un tipo que era como un poco más abierto dentro de lo que se puede pretender en cuanto a las ideas, porque él dejó volver a algunos exiliados y permitió que los movimientos sindicales empezaran a formarse. Los mantuvo dentro de la ilegalidad, pero permitía que ellos se vuelvan a reagrupar y a formar. Esto trajo, por supuesto, algunas revueltas, porque la gente empezó a nuclearse en movimientos contra paramilitares y empezaron otra vez, como hablábamos también en Nicaragua, revueltas populares. El presidente se vio bastante acorralado, pero el ejército, por supuesto, que salió a apoyarlo y lo apoyó porque llegó a un acuerdo que era que este Idígora Fuente echara a todos los ministros y pusiera militares en los ministerios. Y así lo hizo. Entonces, ahí teníamos a Idígora Fuentes en el año 58 o a partir del año 58 y todos los ministerios ocupados por militares. ¿Cuáles fueron las primeras propuestas? Reprimir las protestas, declarar el estado de sitio, imponer el toque de queda e iniciar una persecución y matanza a todos los opositores. Es el mismo ejército, como hablábamos antes, que derroca a Idígora Fuentes, porque como él tenía cierta amabilidad con opositores y venían las elecciones del año 63... el ejército tomó como peligroso que él pudiese seguir trayendo gente exiliada. Entonces derroca a Idígora Fuentes, lo manda a Panamá, lo manda lejos, se queda en el gobierno y llama recién a elecciones en el año 66. En el año 66, después de previos enfrentamientos del ejército con la guerrilla, asume un civil, porque ya empieza, o se suponía que empezaba un camino a la democracia, un tal Montenegro, que la verdad que poco pudo hacer porque tenía la mirada del ejército sobre él y los que realmente gobernaban eran los militares, con una figura civil a través de Montenegro. Así que en realidad todo lo que sucedió durante el proceso de Montenegro fue más muertes, más matanzas, más enfrentamientos con la guerrilla, que fue diezmada, cada vez había menos protestas, menos voces de protesta hacia el gobierno de turno, porque sembraron el terror. Y por otro lado, en el año 79, como hablamos cuando hablamos la vez pasada de Gioconda Belli, en Nicaragua, el Frente de Liberación Sandinista derroca a Somoza en el año 79. Esto en Guatemala fue visto como peligroso, porque con una guerrilla victoriosa en Nicaragua pensaron que la guerrilla en Guatemala también iba a levantarse. Entonces las matanzas y las muertes de inocentes fueron cada vez más. Después de la masacre de la Embajada de España, que Marta nos habló en la biografía de Rigoberta, donde muere, entre otros tantos, el padre de Rigoberta Menchú, en el año 80, eso fue en el 80, en el 83 empieza un camino hacia la democracia que se plasma en las elecciones del año 86. Ahí, derrocada. La dictadura, también como sucedió en nuestro país, se dio cuenta que ya no daba para más y llama a elecciones y gana el presidente ya democrático Vinicio Cerezo Arévalo. A partir de ahí se suceden, por suerte, y gracias a la lucha del pueblo, las democracias en Guatemala, aunque los problemas con las tierras, con los campesinos, con las comunidades de los pueblos originarios y la enorme corrupción que hay en Guatemala todavía aún persisten. Conociendo un poco más la cultura de Guatemala, vamos a un tema musical que se llama Homenaje a Guatemala, de Walter Villatoro. Rindo homenaje a mi linda Guatemala, ver ese encanto de sol, mi linda tierra, donde sus hombres y mujeres son nobleza, lindo país de la eterna primavera. Reconquistada por don Pedro de Alvarado y gobernada por el indio Tecumán, los dos lucharon y Alvarado le dio muerte, muriendo bajo las alas de un cristal. Juntos el hombre y animal fundió el acero, por eso rindo homenaje en mi canción. Hoy se retratan con orgullo en el dinero, símbolo patrio en Guatemala, mi nación. Siento que vibro cuando escucho la marimba, estando lejos de mi tierra idolatrada. Si acaso muero, que me traigan a este suelo, quiero escucharla hasta mi última morada. Thank you. yo te canto con el alma, a tus volcanes y paisaje natural, a Matitlán y a Titlán hermosos lagos, los historiales de tus ruinas de Tikal. Ay, qué bonita, qué linda es Guatemala, eres mi orgullo y se me ancha el corazón. Son tus mujeres como hermosos capullitos, de monja blanca, linda flor de mi nación. Siento que vibro cuando escucho la marimba, estando lejos de mi tierra idolatrada. Si acaso muero, que me traigan a este suelo, quiero escucharla hasta mi última morada. Homenaje a Guatemala, un tema del folclore de Guatemala, de Walter Villatoro. Historias de vida de mujeres. ¿En dónde? En FM Los Coihues. Chicha y Limonada, un programa para todos los géneros. Aquí estamos otra vez en FM Los Coihues 105.5. Si recién te enganchás con la radio, este programa es Chicha y Limonada. Hablamos de mujeres y la mujer con la que estamos caminando hoy a esta hora se llama Rigoberta Menchú, una líder indígena, guatemalteca ella, luchadora por los derechos humanos, como venimos contándoles. Y el legado que ella, no es que nos dejó, porque ella vive y aún hoy sigue recorriendo el mundo contando las cosas que suceden en Guatemala y en América Latina en general. El legado, decíamos, son unos cuantos libros que escribió, algunos en conjunto con otros escritores. Algunos hablan de la tierra, de los recursos naturales, de su propia vida. Después, más al final del programa, vamos a hablar de cada uno de sus libros. La sinopsis, la verdad que son muy interesantes. Yo todavía, por lo menos, no leí ninguno de ella. Y hasta escribió para chicos también. Trajo de la tradición oral de su comunidad, la comunidad maya quiché, a la cual pertenece. Trajo de la tradición oral un montón de cuentos y los plasmó en un libro para chicos y, creo yo, seguro para grandes. Si quieren comunicarse con nosotros, lo hacemos. ¿A dónde, Marta? Sí. Espérate que Marta acaba de perder el teléfono. Ahora lo encontré. Se pueden comunicar al teléfono 15470-3449. 15470-3449. La sorprendí con el teléfono y no lo encontraba. Si estás en el Facebook, FM Los Coihues, y si querés mandar un mail, radiofmloscoihues@gmail.com. Hablamos antes que iba a decir Gioconda Belli. Se me están mezclando las mujeres y eso es peligroso. De Gioconda hablamos el programa anterior. Rigoberta Menchú recibió el Premio Nobel de la Paz y Marta nos va a hablar un poquito de eso. El Premio Nobel le fue otorgado a Rigoberta en reconocimiento a su lucha por la justicia social y reconciliación etnocultural basado en el respeto a los derechos de los indígenas, coincidiendo con el quinto centenario de la llegada de Colón a América y con la declaración de 1993 como Año Internacional de los Pueblos Indios. Con los recursos financieros que recibió de este galardón, estableció la Fundación Rigoberta Menchú Tum, con sede en Guatemala, una filial en México bajo la figura jurídica de la Institución de Asistencia Privada, IAP, y otra en Nueva York. En la lectura del premio reivindicó los derechos históricos negados a los pueblos indígenas y denunció la persecución sufrida desde la llegada de los europeos al continente americano,

No era necesario que mis padres estuvieran muertos y muchos otros, pero al mismo tiempo era un mensaje muy grande para el siglo que vivimos. En fin, yo pienso que los primeros sentimientos siempre se relacionan a la vida y lo que uno haya corrido en estos largos años de existencia. Bueno, desde que salí hace 10 años, nunca deshice la maleta. Siempre pensamos que la historia de exilio iban a ser pocos años. Poco a poco fue alargando y hoy aquí estamos, todavía con un trecho importante que caminar para la paz en Guatemala. Los objetivos quizá más importante era volver a la tierra, quizá volver a rehacer la vida. Sin embargo, eso, muchos de eso nunca va a pasar en la historia. Yo soy una mujer que nunca estaría contenta en una casa, olvidándome de la noticia del mundo o de los acontecimientos. En fin, no estoy renunciando de todo, pero la vida que hemos vivido en estos 10 años han sido muy anormales, han sido de carreras, pero sobre todo de aprendizaje. Hay una historia nueva y es parte de un tejido. Yo pienso que igual como los 500 años que cada uno sobrevivimos desde los escombros de la desnutrición, desde los escombros de la discriminación y la opresión, para nosotros los indígenas no es un tiempo malo exactamente. Es un tiempo donde nos ha permitido las reivindicaciones, es un tiempo que nos da mucho brillo del futuro. Y yo estoy completamente seguro que en muchos países de América los indígenas viviremos eternamente. Y ojalá que así sea, y depende de la sociedad. También mucha gente se siente orgulloso de la cultura de América y la cosmovisión de los indígenas. Solo lo único que puedo pedir es que no nos idealicen, porque nosotros no somos mitos del pasado ni del presente, sino somos pueblos activos. Mientras que haya un indio vivo en cualquier rincón de América y del mundo, hay un brillo de esperanza y un pensamiento original. Hay muchas cosas también han cambiado, especialmente en la lucha de la gente, en su mentalidad. Los espacios que ha logrado en la organización social y la existencia de numerosos dirigentes populares que son una perspectiva del pueblo guatemalteco. Así como la militarización ha crecido o se ha profundizado más, especialmente en la impunidad, y todo esto es parte de la realidad guatemalteca que indudablemente no está separado del pasado, o sea, no se separa de las montañas tiemblan, pero que sigue ocurriendo y con una riqueza o una complejidad mucho más grande. Y quizá para finalizar, una de las medidas más importantes es hacer realidad que algún día los indígenas sean parte de un congreso mixto, sean parte del poder, sean parte de las decisiones políticas, económicas, militares y culturales de la sociedad guatemalteca, para que comprendamos nuestro mundo y nuestra nación plural. Yo deseo volver a Guatemala con más frecuencia. Espero que la Fundación Vicente Menchú, que es la fundación que en honor al Premio Nobel le dedico a mi querido padre, también tenga un papel en Guatemala y en los conflictos en Centroamérica principalmente. Lo que yo haga por Guatemala será una contribución al continente. Entre lo que era y lo que debería ser, todavía hay un camino enorme por recorrer. Sabemos que es así. Compartimos las palabras de Rigoberta Menchú, que se ha hecho mucho, pero que todavía falta un montón. Tener un presidente en Latinoamérica de la comunidad aborigen como es Evo Morales es un gran paso, pero sabemos desde nuestra sociedad que falta todavía un montón, y por eso sigue luchando Rigoberta Menchú y tantos otros líderes, y cada uno desde el lugar que ocupa. Lo que vamos a hablar ahora es un poco de todos los libros que ella escribió como hablábamos antes, escribió sobre diferentes temáticas. Y vamos a leer algunas sinopsis de los libros para que tengan idea de qué trata cada uno. Hacia una cultura de la paz. Ese es un libro y dice que a lo largo de la historia, uno de los anhelos más grandes de la humanidad ha sido la paz, un ideal buscado por todas las civilizaciones. Una paz entendida como la coexistencia armónica, construida desde el respeto, la dignidad y la tolerancia. Sus reflexiones sobre este tema, reunidas en el presente libro, destacan la imperiosa necesidad de alcanzar una paz duradera, cimentada en la educación incluyente, participativa y multicultural. Otro libro, Agua y Humanidad, una existencia recíproca. Este ensayo versa sobre las técnicas que las culturas indígenas han desarrollado a lo largo de la historia para aprovechar al máximo sus recursos hídricos, siendo a la vez respetuosos con el medio ambiente. Rigoberta Menchú aboga por la necesidad de regular y legislar las fuentes de agua y su uso responsable. Otro libro, El clamor de la tierra. Este libro es un producto colectivo de compañeras y compañeros del Comité de Unidad Campesina. Un grito desgarrador acerca de la miseria y la explotación. Yo pensaba, Adriana, que qué importante que todos estos temas o estos libros puedan los chicos conocerlo en las escuelas, ¿no? Chico de cuarto, quinto grado, empezar a leer y empezar a reconocer toda esta historia latinoamericana que creo que es muy importante saberla, ¿no? Sí, hay pocas escuelas que la verdad que toman la temática de pueblos originarios, a pesar de que en el currículum no está. Y pocas escuelas como la nuestra, la del barrio, que iza la bandera mapuche todos los días, sí, junto con la bandera argentina. Por eso decía que entre lo que fue y lo que debería ser todavía hay un camino largo por recorrer. Otro libro de Rigoberta Menchú es Rigoberta, la nieta de los mayas. Aquí Rigoberta cuenta su historia y la de muchos. Voz de voces, tiempo de tiempos. Rigoberta habla desde los indios mayas y con ellos al lector va metiéndose poquito a poco en los misterios de la tierra, donde ella brotó. Este libro relata los sueños y las pesadillas de esa tierra desgarrada por el ejército, violada por los mercaderes, mentida por los políticos. Esa tierra sagrada donde Rigoberta Menchú se alza sobre las ruinas y dice, a mí la vida me maravilla. Otro libro, me llamo Rigoberta Menchú y así me nació la conciencia. Este libro lo escribió junto con Elizabeth Burgos. Ella relataba su biografía y Elizabeth Burgos se encargó de escribirla. Es de género testimonial, cuyo objetivo es la denuncia de los maltratos y atrocidades a los que son sometidos los integrantes de su pueblo. La historia se centra en la vida de Rigoberta y su comunidad indígena. La obra hace eco a la situación similar en las que otras comunidades de América Latina se encuentran. A los 22 años logró salir de su país y contar su vida al mundo. Su vida está llena de emociones, sin embargo ella se describe a sí misma como una persona normal y deja claro que su vida es la vida de muchos indígenas. Por último, este es el libro que hablábamos que está escrito para los niños, que se llama El vaso de miel, y lo escribe Rigoberta Menchú junto a Dante Liano, otro escritor. Los autores trasladaron historias narradas oralmente de generación en generación al papel, aporte valioso de la cultura maya y de la mestiza guatemalteca. Ambos autores cuentan de manera poética la historia del sol y la luna, cómo y por qué se crearon el corazón del cielo y el corazón de la tierra, la historia de los mahuales y los espíritus protectores, y también narra la importancia de la música, entre otras historias. Dice Rigoberta que ha sido un cambio en su vida el empezar a contar y escribir cuentos, porque es precisamente venerar la armonía, la vida, la convivencia, los valores, dejando de lado lo que había visto y vivido, demostrar que los adultos esconden siempre algo de niñez. Vamos a escuchar ahora un poema, porque también escribió algunos poemas, leído desde la voz de Rigoberta Menchú. Crucé la frontera, amor. No sé cuándo volveré. Tal vez cuando sea verano, cuando abuelita luna y padre sol se saluden otra vez, en una madrugada esclareciente, festejados por todas las estrellas. Anunciarán las primeras lluvias, retoñarán los ayotes que sembró Víctor en esa tarde que fue fusilado por militares. Florecerán los duraznales y florecerán nuestros campos. Sembraremos mucho maíz, maíz para todos los hijos de nuestra tierra. Regresarán los enjambres de abejas que huyeron por tantas masacres y tanto terror. Saldrán de nuevo de las manos callosas, tinajas y más tinajas para cosechar la miel. Crucé la frontera, amor. Volveré mañana, cuando mamá torturada teja otro huipil multicolor, cuando papá quemado vivo madrugue otra vez para saludar el sol desde las cuatro esquinas de nuestro ranchito. Entonces habrá cucha para todos, habrá pomo, la risa de los patojos, habrá marimbas alegres, habrán lumbres en cada ranchito, en cada río, para lavar el nixtamal en la madrugada. Se encenderán los ocotes, alumbrarán las veredas, las rocas, los barrancos y los campos. Escuchamos un poema por Rigoberta Menchú Tum. Bien. El libro de la biografía de Rigoberta fue atacado porque un antropólogo y periodista norteamericano decía que había unas cuantas mentiras en su libro que después no pudo demostrar, así que quedó ahí en el olvido. Él decía que su hermano no había sido asesinado como Rigoberta contaba, como si importara de qué manera fue asesinado. El tema es que fue asesinado. Así todo, después no pudo tampoco el periodista comprobar esas mentiras, así que el libro quedó como estaba, con la vida de Rigoberta contada por ella. Bueno, vamos llegando de a poquito al final de nuestro programa de hoy. Vamos a agradecer los mensajes que fueron llegando. Ahí llegó un mensaje de Betina que agradecemos. No sé si es un programa tranquilo, a ver cómo claro, dice. Acá Betina dice, qué tranqui el programa de hoy, jaja, Betina, pero no sé si tiene doble sentido este mensajito, porque digamos, puede ser tranqui por a lo mejor las lecturas, pero lo que dicen las lecturas sobre Rigoberta no tiene nada de tranquilo, ¿no? No, la verdad que una vida complicada, una realidad política y social complicada. Pero bueno, nosotros seremos las dos que estamos tranquilas, no sé. Gracias, Betina, de todas maneras, y gracias a todos los que están del otro lado. Escriban o no, siempre decimos que sentimos la compañía. Vamos a leerles un artículo que escribe Galeano en un periódico. La verdad que es imperdible. Se llama El País y Ella. Ella, obviamente, es Rigoberta Menchú. Los indígenas son mayoría en Guatemala, pero la minoría dominante los trata en dictadura o en democracia, como América del Sur, perdón, como África del Sur trataba a los negros en tiempos del apartheid. De cada 6 guatemaltecos adultos, solo uno vota. Los indios son buenos para atraer turistas, para recoger las cosechas de algodón y de café, y para servir de bestias de carga a la economía nacional y de blanco de tiro al ejército. «Pareces indio», dicen los mandones que se creen blancos, a los hijos que se portan mal. Esa sociedad guatemalteca recibió la noticia del Nobel como un balde de agua fría. «India relamida», llamaban a Rigoberta, desde entonces las voces del despecho, y también «India igualada», y ahora «India mentirosa». Ella se ha salido de su lugar y eso ofende. Que Rigoberta fuera india y mujer, vaya y pase, y allá ella con su doble desgracia. Pero esta mujer india resultó rebelde, imperdonable insolencia, y para colmo cometió la barbaridad de convertirse en uno de los símbolos universales de la dignidad humana. A los poderosos de Guatemala y el mundo, este desafío no les gusta ni un poquito. Rigoberta viene de una familia aniquilada, de una aldea arrasada, de una memoria quemada. Ella ha pasado los primeros 20 años de su vida cerrando los ojos de los muertos que le han abierto los ojos. El escritor vasco Bernardo Atzaga le preguntó: ¿cómo puedes, Rigoberta, ser tan jodidamente alegre? El tiempo, respondió. Desde chiquitos nos educan para entender el tiempo como tiempo que no termina nunca, aunque el tránsito por el mundo sea muy corto. Y está escrito en uno de los libros sagrados: ¿qué es una persona? Es tiempo. Rigoberta es hija del tiempo. Como todos los mayas, ha sido tejida por los hilos del tiempo. Y ella suele decir: el tiempo teje despacio. A la larga, lentamente, el tiempo decidirá qué es lo que vale la pena recordar de todo esto. El paso de los días y de los años irá separando la paja del grano. Quizás el tiempo olvide que Rigoberta Menchú recibió un Nobel de la Paz, pero seguramente el tiempo no olvidará que ella recibe, cada día, en las sierras indígenas de Guatemala y en tantos otros lugares, un premio mucho más importante que todos los Nobeles: el amor de los indignados y el odio de los indignos. Quienes apedrean hoy a Rigoberta ignoran que la están elogiando. Al fin y al cabo, como bien dice el viejo proverbio, son los árboles que dan frutos los que reciben las pedradas. Hermoso escrito de don Eduardo Galeano. ¿Y llegó un mensaje, Marta? ¿Lo estás tratando de...? Estoy tratando de ver, bueno. Pero es un mensaje que dice que es miel pura. Ah, no. Hay alguien que está vendiendo miel en el barrio y parece, está mandando mensajitos. Claro. Yo recibí el mismo. Bueno, les contamos un par de cositas antes de despedirnos y llegar al final de nuestro programa. Una de las cosas que tenemos para contarles es que la Biblioteca Popular Carilaufken está lanzando a la venta unos cuantos bonos contribución, y con lo recaudado se va a terminar de pagar la obra de gas, porque la biblio del barrio no tiene gas y tiene un montón de actividades que en invierno la verdad está fresco ahí adentro. Entonces, todo aquel que quiera comprar estos bonos contribución, que tienen una buena causa, lo puede hacer o bien acá en la radio, que hay bonos, en la Junta, en Chen, con algún miembro de la biblioteca. Así que cualquiera de esos focos de venta, lugares de venta, se se pueden acercar. Sale 50 pesos y como siempre decimos, si 50 pesos es mucho para una sola persona, se pueden juntar entre varios y colaborar de alguna manera con la biblioteca. Les recordamos que después que estamos nosotros, más a la nochecita, tarde-noche, a las 19 horas, pueden escuchar en FM Los Coihues, 105.5. Ahora Solo un Camino, a las 7 de la tarde. Y más tarde, a las 10 de la noche, El Mar de las Historias, también por nuestra radio. Yo quería mandar un saludo especial a mi compañero de ruta y de vida, que mañana cumple años, a Tito Rivero, como todo el mundo lo conoce. Así que le mandamos, ¿no, Adriana? Un beso enorme. Le mandamos un beso grande desde acá. Feliz cumpleaños para mañana, Tito. Tito hizo algo que no hace nadie, manda mensajes antes de que el programa salga. Así que impresionante, Tito. Un iluminado de los mensajes. Sí, la verdad que sí. Bueno, hasta acá llegamos con Rigoberta Menchú, esta indígena guatemalteca, defensora de los derechos de los indígenas y de los derechos humanos en general. Esperamos que les haya gustado la historia de Rigoberta. Uno a veces no conoce o conoce medio de costado la vida de personas importantes. Y este programa nos está permitiendo, primero a nosotros, los que lo hacemos, investigar sobre la vida de esas personas, y esperamos que les sirva a los que están del otro lado para conocer un poquito más sobre algunas mujeres. Gracias, Fabián. Gracias, Fabián. Que está ahí atento. Atento a nosotros, a nuestras equivocaciones, y él está ahí con los botoncitos mágicos. Marta nos quiere regalar un escrito de José Saramago, que es muy lindo y muy interesante. Y ya después nos vamos a despedir con el último tema musical, que es también cantado por la Negra Sosa, por Mercedes Sosa, Cuando Tenga la Tierra. Así que yo en particular me despido antes de que escuchemos a Marta y al tema musical. Un beso enorme a todos y estaremos encontrándonos otra vez el martes que viene con Vale. Esperamos que con Vale. Seguramente con Vale. Y si no, seremos tres en vez de dos. Un beso grande. Bueno, me pareció oportuno, digamos, traer este poema porque nos encontramos en ese momento en que podemos permitirnos crecer, cambiar, curar aquellas heridas y cuestiones que hayan quedado sin resolver en la primera mitad de nuestras vidas. El poema se llama ¿Qué cuántos años tengo? Y dice así: tengo la edad en que las cosas se miran con más calma, pero con interés de seguir creciendo. Tengo los años que los sueños empiezan a acariciar con los dedos y las ilusiones se convierten en esperanzas. Tengo los años en que el amor, a veces, una loca llamarada ansiosa de consumirse en el fuego de la pasión deseada, y otras, un remanso de paz como el atardecer en la playa. ¿Qué cuántos años tengo? No necesito con un número marcar, pues mis anhelos alcanzado, las lágrimas que por el camino derramé al ver mis ilusiones rotas, valen mucho más que eso. ¿Qué importa si cumplo 20, 40 o 60? Lo importante es lo que siento. Tengo la edad que necesito para vivir libre y sin miedos, para seguir sin temor por el sendero, pues llevo conmigo la experiencia adquirida y la fuerza de mis anhelos. ¿Qué cuántos años tengo? ¿Eso a quién le importa? Tengo los años necesarios para perder el miedo y hacer lo que quiero y siento. De José Saramago. Vamos a escuchar, y ya con esto nos despedimos, cantado e interpretado por Mercedes Sosa, Cuando Tenga la Tierra. Cuando tenga la tierra, sembraré las palabras que mi padre Martín Fierro puso al viento.